continuación en Hemos Fracasado con Todo Éxito, el resumen del campeonato con Orlando Desmemoriado Silva. Sí, señores, el campeonato está, la verdad, está electrizante. Y les digo que está electrizante porque en una de las canchas, con el sonda que se levantó el otro día, se descolgó uno de los cables de la luz del tablero electrónico y se le fue de lleno a un jugador que estaba tomando agua en un bidón en el banco de suplentes y lo dejó más quemado que cinturón de bombero. Bueno, la verdad, una lástima lo que ocurrió en esa cancha. Y hablando de sonda, este fenómeno climático que se desató el martes pasado trajo varios inconvenientes a la hora de jugar, ya que la pelota no iba para donde la pateaban, o mejor dicho, siempre volvía, digamos. Y hubieron varios goles en contra, ¿eh? A varios jugadores se les voló la camiseta cuando se la sacaban para festejar un gol, y no la encontraron nunca más. Se volaron varios peluquines de los viejos que pretenden ocultar su calvicie, se levantaron varias polleras, lo que produjo revuelos en algunos estadios, y a los hinchas se les despeinaron hasta los pelos del sobaco, ¿eh? Bueno, como puede verse, se hacía imposible jugar en estas condiciones en donde todo se volaba y nada volvía, ¿eh? Tal es así que se perdieron 25 pelotas, entre las que nunca regresaban por el viento y las que se chorearon los hinchas aprovechando la situación. Bueno, por lo tanto se suspendió la fecha del martes y se decidió jugarla toda el miércoles. Pero fue peor porque la lluvia había inundado todas las canchas y los jugadores, en lugar de jugar con botines, se calzaron las botas de gomas y las patas de rana y salieron a intentar agarrar la pelota de alguna manera, ¿eh? Algunos jugadores se despreocuparon por agarrar la pelota y comenzaron a salpicarse con agua como pendejos chicos, ¿eh? La verdad, una falta de respeto para el espectáculo, ¿eh? Bueno, esta lluvia también trajo consigo un hecho trágico, ¿eh? Ya que en una de las canchas el agua era mucha, ¿eh? Y se ahogó uno de los mejores árbitros de la liga, ¿eh? El Petizo Morales, ¿eh? Una pena realmente porque no pudo llegar a agarrarse al alambrado, ¿eh? Y agarró un pozo, ¿eh? Y se fue para abajo como buzo con sobrepeso, ¿eh? La verdad, un hecho lamentable, ¿eh? Lamentable. Tenía apenas 86 años y estaba a punto de obtener la jubilación de privilegio de árbitro, ¿eh? Bueno, esto es. Bueno, usted quiere saber cómo va el campeonato, ¿eh? Usted quiere saber cómo es la tabla de posiciones. Bueno, yo también quiero saberla porque tampoco lo sé, ya que los organizadores ni se han aparecido, ¿eh? No me han llevado las planillas para ver los resultados ni nada, ¿eh? Así estamos, señores. La gente irresponsable que no cumple con su trabajo, ¿eh? Y ganan una fortuna, ¿eh? Lo voy a denunciar aquí mismo, en este programa, ganan mucha plata, ¿eh? Para no cumplir con su trabajo, ¿eh? A estos señores se le pagan 23 pesos por mes para que hagan esto y no lo hacen, ¿eh? Una vergüenza, así que yo me calenté y me voy. Chao.